pues los estoy invitando acá. Hoy en día, con la pandemia y con todo lo que hemos aprendido, hoy más que nunca sabemos la importancia para nuestra salud, no solamente para dormir, para nuestra salud, de descansar cada vez que dormimos y de despertarnos de una manera que uno siente que descansó. Pues por todo esto es que Colchones El Dorado está haciéndoles esta invitación, y es que se vengan para acá, para la tienda de la calle 195 con Autopista Norte, en el costado oriental. Ustedes llegan acá y van a encontrar una vitrina de 800 metros cuadrados llena de productos espectaculares, no solamente unos colchones increíbles con unas tecnologías impresionantes, como por ejemplo el que nos estaban contando ahorita, que es un colchón con tela de CBD que ayuda a mejorar la calidad del sueño, y un colchón Coolmax que te ayuda a dormir más fresco gracias a su tela termorreguladora. O sea, hay unas cosas impresionantes, así que ustedes se pueden venir para acá, y aparte de encontrar estos colchones maravillosos, encuentran también almohadas, porque la importancia de una almohada es igual de grande a la del colchón, y también pueden diseñar su cuarto de los sueños. Así que vénganse para acá a Colchones El Dorado con la FM. Estamos en la calle 195 con Autopista Norte. Los estaremos esperando. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. De regreso con los 20 superclásicos de 1983. Y en la casilla número 10, un dúo que dejó huella para esa época, Eurythmics con Sweet Dreams. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Hey.

Son 20. Los 20 superclásicos. La FM. La FM, siempre en un lugar cerca a ti. Así es, y yo sigo y estoy feliz porque además el día cada vez se está poniendo mejor, está haciendo un sol impresionante, el tráfico hacia el norte uno pensaría que se pone complicado los sábados y miren, está espectacular. Ustedes salgan de su casa, aprovechen para salir a almorzar al norte y en el camino paran aquí en la autopista norte con calle 195 en el costado oriental, en la calle, en la tienda de colchones El Dorado que están inaugurando, además que es una tienda espectacular y precisamente Andrés Álvarez, el director de mercadeo, nos va a seguir contando cuáles son estos beneficios, productos que vamos a encontrar acá, porque ustedes también tienen una marca aliada que es Silly. Cuéntenos de todos los productos y de Silly también, por favor. Sí, Camila, en Colchones El Dorado tenemos la marca Silly. Déjame decirte que esta marca es de las mejores marcas del mundo y de hecho en Estados Unidos es la marca número uno. Colchones El Dorado trae esta marca al país y la trae con toda la tecnología y todo lo que estos colchones traen internamente para un buen dormir y descansar muy bien porque realmente son muy confortables. Y digamos que esta marca y estos colchones son de excelente calidad y están en los hoteles más importantes y lujosos a nivel mundial. Entonces digamos que invitamos a todos nuestros clientes a que vengan y conozcan esta tecnología avanzada y el confort de la marca Silly en Colchones El Dorado. Imagínense, ustedes dormir en su casa como si estuvieran durmiendo en un hotel, creo que no hay nada mejor que eso. Aquí encuentran entonces la marca Silly, que es absolutamente espectacular. También encuentran de Colchones El Dorado, pues este colchón que ya nos hablaron con tela de CBD para mejorar la calidad del sueño. Y el colchón Coolmax, que ayuda a dormir más fresco gracias a su tela termorreguladora. Así que todos estos productos los van a poder encontrar acá. Invitemos rápidamente a la gente para que venga y aproveche todos los descuentos además que tienen. Bueno, esta tienda particularmente por estar en inauguración tiene hasta un 55% de descuento. Entonces, no se lo pierdan. Colchones El Dorado en la autopista norte con calle 195. Los esperamos. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 4. Australia es un país conocido como el lugar, le dicen, Down Under, donde sirven además un producto típico llamado el Vegemite Sandwich. Y es que precisamente la canción que hace este grupo australiano habla del lugar geográfico Down Under de su país y de ese Vegemite Sandwich. Aquí están en el número 4, Men at Work con Down Under. Traveling in a fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where men go and men wonder. Can't you hear the thunder? Find bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from

20 Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y ahí estaban las 20 canciones de 1983 sonando en esta edición de hoy. Muchas gracias a todos ustedes, espero que hayan disfrutado este programa. Los 20 Superclásicos, la edición para podcast es de Diego Wagner. El conteo regresivo voiceover de María Juliana Correa y Jacob Ferdinand. Mi nombre es Alejandro Villalobos, los invito a un próximo programa y que nos encontremos recordando buenos momentos, buenas canciones en unos buenos años. Los 20 Superclásicos. Hasta la próxima. Abrazos en estéreo. Chao, chao. Son 20. Los 20 Superclásicos. La FM. La FM. Siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, y yo voy a seguir acá acompañándolos y estoy desde Colchones El Dorado, en la calle 195 con Autopista Norte, en el costado oriental, hablando de la cantidad de beneficios que tienen para ustedes, descuentos, productos increíbles, innovación. Y Johnny Rojas, precisamente el gerente de la tienda, nos va a seguir contando para que ustedes se vengan para acá a aprovechar de tantos beneficios. Johnny, sigamos hablando de qué es lo que nos pueden ofrecer, por favor. Sí, Camila, mira, en Colchones El Dorado nuestros clientes van a encontrar todo lo que necesitan para su habitación y poder decorarla a su estilo. Además de nuestros excelentes colchones con alta tecnología y calidad, también tenemos el complemento ideal para el descanso como almohadas con tratamiento, camas con diseños especiales y muebles, como sillas reclinables y sofá camas. Es decir, yo acá llego y no solamente encuentro un colchón y ya, encuentro la importancia de las almohadas también, que ya nos va a contar de esto, y podemos diseñar nuestro cuarto con cabeceros, con mesas de noche, con bases para colchón. ¿Por qué es tan importante una almohada si yo tengo un super colchón, por ejemplo? Camila, mira, definitivamente la almohada es el mejor complemento para el descanso. Además de tener un excelente colchón de nuestra marca Colchones El Dorado, todos necesitamos una almohada que sea el complemento ideal para el descanso. Las almohadas vienen en diferentes alturas, y determinar una altura ideal en tu almohada va a cambiar tu manera de dormir. Y su manera de dormir va a cambiar su manera de vivir, literalmente, porque ustedes van a dormir bien, van a amanecer mucho más descansados y la vida les va a cambiar. Así que yo aquí me voy a despedir porque ya me voy con música en la FM y con clásicos, pero aquí los van a seguir esperando. Miren, está Andrés Álvarez, el director de mercadeo, Johnny Ramos, gerente de la tienda. Ustedes vienen, dicen que oyeron la FM y que quieren conocer de todos esos descuentos, beneficios y productos espectaculares aquí en la tienda de Colchones El Dorado, que estará abierta para ustedes en la 195 con Autopista Norte. La FM regresa en momentos con Camila Wills. En la Super Week Jumbo, hasta el 30 de enero, 30% de descuento en salsas Fruco. Exclusivo en www.tiendasjumbo.co. Aplican condiciones y restricciones. La Superestación está al aire. Descarga la aplicación de iOS y Android y disfruta 24 horas de los mejores éxitos de 88.9, recordando los programas y personajes que nos acompañaron. Solo que no me duermo. 20 super éxitos. Disco Nice. www.superestacion.fm. La evolución digital de la radio. La mente no tiene límites. Déjala volar entre literatura, música, medio ambiente y nuevas narrativas. Hay Festival Colombia 2022 entre el 21 y el 30 de enero en Jericó, Medellín, Cartagena. O en digital desde sus hogares en todo el mundo. Con charlas presenciales y en streaming. Registros y boletería en www.ifestival.com/Cartagena. Hay Festival, un mundo de ideas. Patrocinan ISA, Promigas Urtigas y Esencia Ecopetrol, socios principales, RCN y Postobón. Si es rápido, es rápido. Gracias. Mira, es que Colombia tiene que saber que tendremos eliminados en los regionales, que todo el mundo va a estar en riesgo y que esto arranca con toda. Con toda es que ahora compiten y se eliminan dentro de la misma categoría. Esto se puso, fue bueno.